El vivo. El sonido horrendo será reemplazado por sonidos maravillosos de la naturaleza. Ahora. Sí, ojalá contáramos con el animador. Pero no importa. La baterista saca prenda, se saca prenda. ¡Dame un hijo! Ahora nos vemos más feas. Esta canción es Amor Vertedero. Tengo su foto guardada, pero me he dado cuenta con el tiempo que tiene cara de puta desquiciada. Quiero que me rompa el corazón y que lo reparta por la par. La pack, weón, a la pack. Para que me dé miedo recoger los pedazos que quedaron tirados por allá. Y quiero que conteste mi mamá cuando me llame cura y me diga, hija, no te juntes más con esa porque ella es una rancia cuya. Tiene cara de puta de justicia. Toma el pico, solo le he echado hielos ya. Tiene cara de puta de justicia. Parece por semanas y cuando vuelve le quiero cocinar. Dueña de su corazón, que me cague con la nana, que me deje mora. La vecina me cache y yo me quede calla. Y le voy a escribir una canción de amor. Y todos mis amigos se enojarán, porque saben que es una rancia culia. Pero yo la amo igual porque creo en el amor vertedero. La única forma de amar. Amor vertedero, amor vertedero. Creo en el amor vertedero. Amor vertedero, amor vertedero. La única forma. esperado. ¡Llegaron! ¡Ya! ¡Llorana! ¡Llorana! Esta es una canción romántica. Yeah. escuchándolo. ¡Yeah! ¡Oh, regio! Ay, sí, nosotros hoy día nos sentimos que tocamos esta canción especialmente porque siempre que nos juntamos con los del Triunfo de la Muerte, que son tan viriles, nos sentimos muy mujeres. ¡Oh! Escuché una voz. ¡Está marcando! ¡Vampiro! ¡Ay, qué galán! Nos encantan esas weas a nosotras porque somos mujeres. Benjamín, pasa adelante, por favor. Póngase ahí, para que lo miremos. ¿Qué está dedicada? Ya, po. ¡Rico! ¡Rico! Sí, por ahí. Esta canción se llama Mijito Rico Sexy, o sea, Mijito Rico Sexy Borracho, y está dedicada a Benjamín con todo nuestro amor, pero nos va a salir súper mal porque es la primera vez que la tocamos completa, pero no tuvimos tiempo, pero no importa, igual es lindo. Demasiado mino. Demasiado mino. Cuando quieras. como que toda la weá debería tener sonido naturaleza, porque en verdad está súper feo. Onda, es como lindo, pero en verdad es súper feo. Pero feo. El animador no tiene nada que decir. ¿Ah? Entonces introduce a la próxima banda. En verdad no me gustó nada. A mí tampoco.